Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Idente Comunitaria FM 103.3 y estamos en comunicación con el hermano Pajarito Cuello, poeta. Poeta, no se te escape esa. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, pero tuteame tranquila y gracias por el aire fresco, que hace falta. Hace falta un poco de aire fresco. Más como está el mundo. Sí, ¿no? Tal cual. Bueno, Pajarito, ¿está bien que te diga así? Sí, claro. Sí, sí. Así me dicen todo el mundo hace muchos años. Perfecto. Pajarito, queríamos consultarte más que nada acerca de la posición que tiene la diócesis de San Luis. Comentanos con respecto a la modificación que se está tratando ahora de la ley de glaciares. Comentanos un poquito cuál es el posicionamiento que tienen ustedes ante esto. Y bueno, es el mismo posicionamiento de cualquier persona con dos dedos de frente y un corazón latiendo. La diócesis, al igual que todas las diócesis de Cuyo, han publicado un documento hace creo que un mes o dos meses, se lo ha dado a conocer y por supuesto están poniendo su voz diciendo, miren, esto por acá no va la cosa. Creo que cualquier persona lo siente, lo piensa. Pasa que una persona común de a pie tiene que ganar el mango todos los días, está alienada, no tiene tiempo ni siquiera para pensar sus cosas cotidianas. Entonces, y los que tenemos un ratito más, solamente eso, tenemos la obligación de sentarnos y decir, miren, esquivamos esto y demos a conocer. El agua es un derecho universal. Y Dios nos ha dado la creación completa, tierra, agua, aire, energía de cualquier tipo, por viento, por el sol, eólica, ¿no? Sí. Y nos ha dado eso como regalo. Eso es de todos, eso pertenece a todos. Y eso lo marcó muy bien el Papa Francisco, ¿no? Te iba a preguntar. En dos documentos muy importantes, como la Laudato Si, quiere decir alabado seas, ¿no? Bueno, ahí pone nuevamente lo que ya se sabe desde siempre, porque aquellos que son muy religiosos y leen la Biblia, busquen los salmos, busquen pasajes de la Biblia donde se nos pide que seamos guardianes, custodios de la creación, no empresarios, no aquellos que saquen rédito de un pedazo de tierra, sino que es para todos. Hermano Pajarito, ¿escuchó las últimas, bueno, no sé si son las últimas, pero hay una exposición que hace el presidente hablando justamente de otra visión que por lo visto él tiene acerca de por qué Dios nos da la creación, ¿no? Y sí, bueno, ¿lo escuchó? Es una mirada, sí, la escuché. Sí, ¿Qué es lo que dice? Bueno, ¿qué puedo decir? Que estoy a 50 kilómetros de distancia de todo lo que dijo, ¿no? Pero bueno, es la mirada de la cual nosotros ya estamos habituados en estos dos años, es de lo que él dice, ¿no? Es una mirada, bueno, totalmente mercantilista, es una mirada capitalista, es una mirada que solamente es la explotación por la explotación, el dinero para pocos, porque no es que explotar algo para beneficiar a los pobres, a los más vulnerables, es para beneficiar, tener el dinero en el bolsillo. Para un grupillo de amigos o conocidos o arrimaditos del poder. Ahora, uno puede tener millones de dólares en el vaquero o en la mochila o en las valijas, pero si no tenés agua te morís igual, ¿eh? O sea, algo, eso se agota, eso se acaba, y una vez que se pierde un glaciar no hay vuelta atrás. Sí. Hablo de uno, pero hablamos de cientos, miles, si querés, en otros continentes. Y, pero una vez que eso se rompe. Vos podés ser supermillonario, pero si no tenés aire para respirar, te quiero ver. No hay un plan, un planeta B, un plan B. Uh-huh. Entonces suscribe. O sea, la frase antigua. Sí, decime. No, Pajarito, te saluda Nico acá también de la Radio Identidad de Aire Fresco. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Bueno, mira, Pajarito, tenía una consulta. Estamos en la semana del 24M a 50 años del golpe cívico-militar. Sí, sí. Donde hemos hablado también que uno de los derechos que más han sido vapuleados en ese momento, ¿no?, con el terrorismo y con la persecución, era el derecho de expresión. ¿Cómo sentís vos, parte de la Iglesia Católica, cómo sentís que está siendo la participación de la Iglesia en este sentido y en la defensa de la ley de Glaciares? Mira, se hace lo que se puede en este sentido. Los medios están copados por grupos que responden a algo ya orquestado, armado, agendado, pero que viene desde hace mucho. Esto no es de ahora, ¿no? Sí, claro. Lo que sucede es que ahora los poderes que gobiernan el mundo ya lo están haciendo de una manera más grosera, sin escrúpulos, ya más abiertamente. Uh-huh. Si hablamos de sionismo, por ejemplo, que es lo que nos está dominando, golpeando, destruyendo a lo largo de los siglos, ahora se habla de una manera más abierta. Ningún golpe militar ha sido de una manera ingenua. Claro. No son militares que han ido salvando al pueblo de ninguna nación. De ninguna nación, ni de Brasil, ni de Bolivia, ni de Chile, ni de Argentina, ninguna. Han sido excusas solamente para poder implementar planes económicos y enriquecer los pequeños grupos y amigos. Esto es así. Yo no es una cosa que piense yo, es una cosa que ya está documentada y está ampliamente difundida. Sucede que ahora los medios de comunicación, que no son alternativos, bueno, prefieren poner videos virales de una ardilla comiendo una bellota y saltando una pared, y no por ahí un documento como de la conferencia episcopal actual, de hace una semana, donde pone que la memoria se basa también con la verdad y la justicia, dice. Claro. Pero la justicia en serio. Entonces, cuando hay justicia, hay perdón. No se puede hablar de perdón sin justicia completa, ¿no? Entonces, cuando la gente discute la cantidad de muertos de una dictadura, como si 8.000 sean menos dolorosos que 30, ya con una sola persona detenida, desaparecida, ya es demasiado. Una sola vida ya es demasiado. Gandhi decía que salvando a una sola persona ya se salva a la humanidad completa. Imagínate asesinando a un solo tipo. Entonces, algo... Claro. No sé. Yo estoy viendo que estamos perdiendo el sentir de... El por qué somos humanos. Sí, Estamos perdiendo el eje realmente. Todo tiene algo utilitario. Todo tiene, parece, un valor, un precio. Bueno, pero eso es un capitalismo que está internalizado ya, lamentablemente. Hermano, y le hago una consulta. ¿Usted por qué somos humanos? Desde una mirada quizás que nos pueda compartir desde su visión teológica y también como poeta. Y somos humanos en el momento, esencialmente, cuando no estamos pensando en nosotros. Uh-huh. Somos humanos cuando estamos pensando en conjunto. Si yo tengo 18 camperas y es invierno y estoy viendo que afuera hay un muchacho con una remera en pleno julio, si hay un movimiento interno diciendo, che, esto no puede ser, mira, si algo no te conmueve, bueno, ya sos una piedra, ya no hay un corazón ahí que es el centro de tu ser, como el pueblo judío antiguo decía que el corazón era el centro de todo, ¿no? Por eso en los poemas del Antiguo Testamento siempre se menciona mucho el corazón, el corazón, el corazón. Entonces, bueno, el corazón es un sentido figurado, ¿no? Sí. Si no te conmueve, no te conmueve lo que estás viendo, no te mueve a salvar al otro, algo no está bien. Dicen que nos diferenciamos de los animales por el raciocinio, ¿no? Pero bueno, si tu raciocinio solamente te hace pensar en tu ombligo, bueno, empecemos a ver un poco más a los animales. Sí, sí, me gustó este ejemplo, esta comparación que elegiste, ¿no? Hablando un poco de la empatía, de lo que nos caracteriza como humanos, y hablando de las 18 camperas, tenemos un presidente en el Poder Ejecutivo que usa más de una campera, y es llamativo, llama la atención, ¿no? Para aportarle un poco de... Bueno, llama un poquito la atención. Ya se han ocupado algunos especialistas en salud mental de decir el porqué. De opinar. Pero, qué sé yo. ¿Qué sé hablar? Yo creo que es un pobre hombre. Sí. No, nada más que eso, ¿no? Un poco de mi pregunta anterior, del posicionamiento de la Iglesia, ¿no? Y vos trajiste esto de la conferencia episcopal. Sabemos que, bueno, la Iglesia también concentra un montón de seguidores. Y hoy estamos en un momento muy paradójico de la historia argentina, donde como país, como nación, decidimos dejar de ser neutrales, apoyar la guerra explícitamente. Ayer o anteayer fue una declaración en la ONU contra el racismo, ¿no? Un planteo africano, y hubo solo 3 países que se pusieron en contra de declarar la esclavitud como el crimen más horrible de la historia, y uno fue Argentina. ¿Cuál es el impacto? Sí, terrible. Sí. Terrible, ¿cuál terrible. Es el impacto? No, yo también cuando lo leí decía terrible, aparte decía, está bien, este es nuestro poder ejecutivo, nuestro presidente, pero ¿quiénes son los diplomáticos? ¿A quiénes pusieron de diplomáticos a manejar el país, ¿no? Y siento que en esto de que te traigo de la Iglesia más a fondo, ¿no? Como la Iglesia como un actor de poder también en nuestra historia, ¿cuál es la opinión o qué, cómo se expide, qué están haciendo ante esta situación tan, por lo menos para un gran sector de la población, tan preocupante, ¿no? De apoyar el sionismo, de apoyar la guerra, de apoyar a los Estados Unidos, a Israel. ¿Qué nos puedes traer de eso? Ya, yo arrogarme la opinión, mi opinión personal a toda la Iglesia sería muy pedante. No, pero, claro. Y temerario, pero porque bueno, como buena familia, sabes que hay opiniones totalmente distintas a las mías, por supuesto. Sí, pero, claro. Pero primero es el estupor, el asombro, el horror, como diría Borges, el espanto nos ha unido a todos, creo. Pero como al principio les decía a ustedes, realmente estamos viviendo en un momento de una locura, una alienación tan grande de nuestras sociedades, nuestras personas comunes, que te asombra, pero después la rueda sigue caminando, o sea, como si nada. Pero son formas que tienen, hay un teólogo que se llama Tamayo, Juan José, creo que es Juan José Tamayo, que él tiene un libro muy interesante, se llama La Internacional del Odio. Entonces, el odio se ha instalado completamente a lo largo y ancho del mundo. El odio es contagioso. Sí, es y un el odio sentimiento muy fuerte. No te permite pensar. Tampoco te permite sentir, solamente es bronca todo el tiempo. No cortás eso. Lo vemos en televisión, lo escuchamos en radio, lo vemos y escuchamos en las redes, porque ahora se ve y se escucha todo por el telefonito y la computadora. Y entonces, por más que uno diga esto es terrible, esto es lo otro, en 5 minutos ya se olvidó, porque la Internacional del Odio ya te va a instalar otra cosa para que vos tengas bronca. Uh-huh. Y no puedas empatizar, quizás. ¿Verdades o mentiras? No importa, es lo mismo. Uh-huh. Inteligencia artificial, posverdad, todo eso creo que ya se ha instalado para que hasta dudemos de lo que estamos viendo. Pero ya es terrible cuando vos abrís la ventana y en la radio te dicen que hay un sol radiante y afuera está cayendo granizo y está todo inundado, y vos crees que realmente hay un sol precioso. Bueno, algo pasó. Algo está pasando. Y eso está ocurriendo con cómo se está viendo al otro. Que se diga que la esclavitud, o por lo menos tres países digan que eso no es terrible, es mucho más terrible. Sí. Eso horroroso. Creo que nadie de la jerarquía eclesiástica de ningún lugar del mundo puede apoyar eso. Creo que jamás, menos la iglesia cristiana católica en África, mucho menos. El patriarca de Jerusalén, el cardenal que está a cargo, y donde está Gaza, por ejemplo, sí, ha dicho ya en reiteradas oportunidades, comparte el dolor del pueblo palestino, está con ellos, camina entre ellos, se sienta en las ruinas, comparte con la gente. Y su última homilía dijo que la manipulación de Dios para justificar una guerra es una de las cosas más aberrantes que puede existir. Nosotros, en el Nuevo Testamento, no es invento mío, léanlo, en el Nuevo Testamento dice: Dios es amor. Dios es amor. No es el amor de las novelas, no es el amor romántico ni del sexo. Esas son manifestaciones del amor, pero el amor es paciencia, es curar al otro, es estar con el otro, es empatizar, es cuidar las criaturas que nos rodean, es proteger la creación completa. Eso es el amor. Uh-huh. Dios es amor, no jamás puede estar adentro de un tanque o en un, claro, en un dron bombardeando niños o tirando una bomba dentro de una escuela. Jamás está en esos lugares. No hay guerras santas. Eso no existe. Me dirán, bueno, en el pasado. Bueno, pero en el pasado es el pasado. Ahora tenemos los ojos del siglo XXI. Ya transitamos todo el XX. Existió un Vaticano II, donde la Iglesia se fue moviendo junto con el resto del mundo, diciendo, miren, sí, esto va por acá. Dios nos está hablando desde el papel diario, desde las noticias, desde el día a día. Escuchar, poner lo que bien dijo el Beato Monseñor Angelelli, con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. Entonces, dar la espalda a eso es darle la espalda al propio Dios. Buena cita. Porque Dios es invisible, pero se ve en todo lo que nos rodea. Uh-huh. Y también es bíblico, sí. Si yo odio a mi hermano y digo que amo a Dios, soy un mentiroso. Es una cita de Juan. Ahí es está. Una cita de la carta de San Juan. Hermano, le hago una Así consulta. Que, bueno, imagínate. Una consulta con respecto a la contemplación. Retomo esto que le traía al principio, porque, bueno, parte de lo que dijo en ese discurso Milei era como que pregunta así irónicamente, ¿para qué Dios nos dio la creación? ¿Para contemplarla? Como que no era para eso. Y yo no recuerdo de dónde saqué esta cita, o sea, esto que este fragmento que le voy a compartir. No me acuerdo si era en la encíclica de Francisco o si está en la Biblia, quizás usted me puede desasnar, que puede ser que hay un fragmento que dice que, o como que recomienda a los que cultivan, a los agricultores, que mantengan un espacio de la huerta sin tocar para poder observar la creación de Dios. O sea, que en la huerta haya un sector donde dejen que crezcan espontáneamente planta silvestre para poder admirar la creación de Dios. ¿Puede ser que se mencione algo de esto? Sí, Papa Francisco cita a su homónimo, creo que es, a su tocayo, Francisco Ajá. de Asís. Él está citando a Francisco de Asís, que según cuentan sus biógrafos, este santo patrono de la ecología y tan vigente actualmente como hace 800 años, Francisco le recomendaba al hermano encargado de la huerta que deje hierbas salvajes para los bichos, para Ajá. alimentar a las hormigas, para alimentar a los gusanos, a las futuras mariposas. ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, utilicemos la tierra, porque Dios también nos da las cosas para que la usemos. Pero usar no significa destruir. Uh-huh. Usar significa compartir. Uh-huh. Yo uso este pedacito de tierra porque si yo después cosecho 38 zapallos, yo no voy a empacharme con los 38 zapallos. Los tengo que compartir. Uh-huh. Además, si no lo compartís y no tenés métodos de conservación, el zapallo se pudre. Hablo de zapallo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Papa, patata, cualquier hortaliza, verdura, bueno. Es un ejemplo tonto, pero digo, es el uso es el compartir. Y eso uh-huh. es lo que está diciendo San Francisco de Asís, y lo que repite el Francisco de Roma, uh-huh. o repitió en su encíclica. Sí, contemplá, mira, este pedazo de tierra, nos han apartado de la tierra, nos han apartado de poder ver de dónde surgen todas las cosas. El pan viene del suelo, viene del agua, el pan tan cotidiano. Creo que un muchacho decía, hay personas que le encanta el vino, bueno, el vino también viene del agua, miren que claro. perdemos esto, perdemos hasta lo más elemental, que es tomar un mate. O sea, parece tonto decirlo, sí, uh-huh. bueno, pero como decía Andrés Gide en literatura, él decía que siempre se escribe de lo mismo, pero hay cosas que hay que volver a repetirlas, porque como el ser humano es bastante simple y bastante tonto y olvidadizo, hay que volver a decir las cosas una y otra vez. Uh-huh. Y creo que en estos temas también, en la era de las comunicaciones y del que parece de la gran internet y todo esto, el diálogo se ha vuelto muy simple, el diálogo se ha vuelto muy muy de emoticones, casi que volvemos a la época de los jeroglíficos, ¿no? Entonces, para dejar un mensaje claro. para dejar un mensaje complejo, también hay que usar imágenes muy simples. Ya Jesús lo hizo, hablaba sí. de la moneda que se perdía, de la oveja que se perdía, de la levadura en la masa, o sea, cosas cotidianas. Y bueno, bienvenido sea si lo simple sirve para... como vehículo. Para decir algo complejo y para... ayudarnos a darnos cuenta que de lo terrible de lo que es la muerte de las nuestras riquezas, de nuestros animales y de nuestros hermanos uh-huh. y de nuestros hermanos. Bueno, hermano, un gusto hablar con usted. Le agradecemos mucho la comunicación y le mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Aire Fresco. Abrazo a ustedes dos, disculpen si mi perorata ha ensuciado un poco el aire fresco. No, para nada. Le ha traído templanza. Sí, le trajo templanza, tal cual. Sí, ¿no? Como otro temple. Bueno, acabamos de escuchar al hermano Pajarito Cuello, poeta y parte de la diócesis de San Luis. Nos vamos a un temita muy